104.6 Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, como cada sábado, dúas horiñas de radio en galego para todos vosotros. Darlle a benvida ao noso técnico, que gracias a él, pois isto siga adiante. E tamén ao noso compañeiro Armando, que hoxe acompáñanos unha visita extraordinaria, non? O primeiro... director da radio, de radio... Do noso programa. Exactamente, de Sempre en Galicia. Un tal señor... Manuel. Rodríguez Julián. Benvido, sí. Moitísimas gracias. Gracias a vos por invitarme, gracias. De verdade que faznos contento e alegranos moitísimo que estés aquí gandanos. O que fai falta é, pois, darlle vento a todo isto para que hoxe, día 5 de abril, poidamos facer un programiña agradable xeitosiño. Poñemoslle música e de seguida intentamos conectar con Galicia, non? Sí, porque a música, dixéramos, é o asopado... A dúbia. Adubía moi ben o que o programa. Pois ben, tiñamos pensado facer unha chamada, ao mellor triple, para conectar con dúas persoas interesantes. Unha delas, Miguel e outra José Antonio. Vamos alá, primeiro puñemos a música e intentamos conectar con eles. Ben, pois moi ben, estupendo. Alá vai. Adiante. Quero con más, ainda que me coste respirar. Pois xa temos a primeira con as primeiras conexión. Primeira conexión con Galicia. Ademais nesta ocasión vai a ser moi feiticeira e interesantísima. Ademais, pois bueno, un dos nosos ointes fixo que nos puxéramos en contacto con eles, porque sei que lle gustou moito unha empanada que fan aí. Vamos alá. Primeiro vamos a falar primeiro vamos a falar con Miguel Ferreira, que é o responsable dunha panadería en Castro Caldelas, moi coñecida, dunha antiguidade bastante importante, a panadería San Antonio. Vamos alá. Miguel, moi boa tarde. Sí? Non conectamos con Miguel. Hola, Miguel. Tamén temos a escoítase longo. Escoítase moi moi. A ver, Miguel. A ver, me parece que vai a ter que contar. Pero mentras tanto xa temos o outro lado do fío telefónico a José Antonio, que é un socio precisamente de Miguel. Vamos a saudalo. Moi boas tardes, José Antonio. Hola, Xulio, que tal? ¿Me escuchas? Sí, claro, sí. Que te escuitamos. Te estamos escuitando perfectamente. Es que estaba preguntando si me escuchabais. Sí, escuitamos-te perfectamente. Eu digo que ti eres socio de... Bueno, estamos dicindo ya todos os nosos ointes que eres socio de Miguel Ferreira, da panadería San Antonio, de Alín Castro Caldelas. A verdade é que estamos intentando conectar con él para poder falar e darlle... Ainda que falemos en galego, ti enténdenos ben, porque eres unha persoa inteligente. Claro que sí, hombre, el galego se entiende. Yo falo un bocadiño de portugués, pero moi bocadiño. Vale, bueno. Moitísimas gracias por atendernos, de verdade. Parabéns e moitas felicitacións por o traballo que estades a levar adiante. Como se chama esa traballo? Me parece que se chama empanadas Moralón, ou como lle chamades a ese traballo? Efectivamente. Miguel y yo somos socios, como ya, bueno, pues te comenté el otro día. Entonces, el tema es que nuestra empresa, de la cual yo soy el director, se llama Moralón. Moralón es una empresa que comenzó en Aranda de Duero. Nosotros tenemos la central de nuestra empresa en Aranda de Duero. Y somos una empresa de alimentación, que fundamentalmente, hasta hace 2 años, solamente comercializábamos nuestros famosos asados, los asados de cordero, los asados de cochinillo, que también hacemos en Aranda, y lo que nosotros hacemos es enviarlos a domicilio, a cualquier lugar. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día, pues, Miguel se puso en contacto con nosotros y nos, nos propuso enviarnos unas de sus empanadas, pues, para probarlas. Ajá. Y ver si de alguna forma nosotros también podríamos comercializarlas, ya que en ese momento también vendíamos otros productos de alimentación. Entonces, cuando ellos nos mandaron las empanadas y las probamos, pues lógicamente pues nos enamoramos de ellas. Pues tal es así que empezamos a hablar con Miguel y inicialmente dijimos, oye, pues estaríamos encantados de meter vuestro producto en nuestra empresa. pero bueno, con el tiempo Miguel y yo desarrollamos también una amistad y vimos pues la posibilidad de darle fuerza a esa parte hasta tal punto de centrarnos exclusivamente de cara al público en lo que son las empanadas y los dulces que su familia elaboraba. Y hoy, pues, Moralón es la marca que estamos potenciando por encima de todo, por ese proyecto que ya te conté y que luego, pues, sí. Si tú me preguntas, yo te puedo desarrollar. Sí, sí, estamos intentando ponernos en contacto porque con yo, Miguel. Yo conozco la panadería y he probado pan de allí y la empanada, sobre todo. Anda, no, tengo una antigüedad bastante grande, ¿no? Me parece en que... Ponte Caldelas, ¿verdad? Ponte sí, Caldelas. Sí. Te llamas Kiko, ¿verdad? ¿Tú eres Kiko? No, yo soy Armando. Un compañero de Julio. Armando, muy bien. Una locución. Tenemos también un o antiguo presidente, bueno, un grande director de esta emisión siempre en Galicia, que es Manuel Rodríguez Julián. También te saluda. Sí, hola. Encantado. Buenas tardes, encantado. Sí, bueno, pues a ver si nos vais a llegar las empanadas por aquí por Barcelona. Que... Hombre, claro que sí. Ya le dije también a Julio que con mucho agrado pues os haremos llegar un par de nuestras empanadas para que también las podáis disfrutar, ¿no? Y deis fe de esa calidad que nosotros pues abanderamos. Fantástico. Bueno, pues me parece que ya tenemos a posibilidad de después de falar un bocadillo de todo eso que estáis a hacer, porque digamos os menús, entre comillas, de do que servides, de das empanadas que servides, son bastante amplos, non? A panadería San Antonio está ligada ao vosso traballo, pero de verdade que cando se pon na páxina vosa, pois aparecen cuántas clases de empanadas? Pois fíjate, tenemos máis de 30 empanadas diferentes. ¡Holy! Sí, sí, una maravilla, que las elaboramos además en dos tamaños. Ajá. Siempre son grandes porque nosotros creemos en dar más de lo que el cliente espera recibir. Creemos que es una de las razones fundamentales del éxito de cualquier empresa, de cualquier proyecto, además de esa calidad excelsa que nosotros trabajamos. Entonces tenemos el tamaño grande, que es una empanada que te puede dar perfectamente para 6 personas, comer cada una pues un par de raciones buenas. Y luego tenemos la extra grande, que ya pues llega pues hasta 10, 12 personas y que además sale más barata en proporción. Efectivamente. Sí. Y luego tenemos, además de muchas variedades de sabores, los más clásicas de Galicia, también tenemos otros un poquito pues diferentes, también las elaboramos tanto con harina de trigo como con harina de maíz. Y creo que somos, no sé si la única o una de las pocas empresas que hace empanadas así a domicilio con maíz, con harina de maíz, que tiene mucho éxito, además gusta mucho a la gente. Sí, eso fainos. Yo solamente sé que probé y no sé allí en Castro Caldelas. Es Ponte una... Caldelas, Ponte Caldelas, eso, Armando. Ponte Caldelas, exactamente. Eso, Ponte Caldelas. Fui con otro tocayo meu, con Armando, también otro Armando, que es difícil de encontrar dos Armandos juntos. Y entonces fuimos a buscar empanada, que estaba, vamos, delicioso. Divicio. Sí, bueno, una cosa que te quería preguntar, seguimos hablando en galego, pero que él puede ser... Bueno, él como inteligente entiende, no es perfectamente... No, y además la comunicación es más importante, o idioma es de menos, o que importa es comunicar. Claro. Importa muchísimo decir, dixete que había varios sabores, pero también es importante decir que no acompañar... dentro dos menús, eu dixen o menú, a categoría de cousas que vosotros ofrecedes tamén vai acompañada tamén de doces, non? Dulces. Efectivamente, nosotros tenemos tamén muchos dulces, bueno, pues que son riquísimos, desde la tarta de almendras típica de Galicia, tamén hacemos la larpeira, hacemos la bica, hacemos roscas, y luego tenemos bizcochos que son una maravilla, bizcochos de todo tipo, desde, por ejemplo, de limón, de frutos del bosque, de melocotón y mango. Hacemos muchísimas cosas porque de lo que nosotros hacemos, o sea, lo que queremos es que llegue al mayor número posible de personas, siempre dentro de una calidad maravillosa, un precio obviamente en consonancia con esa calidad. Nosotros decimos que si alguien busca el precio más barato, Moralón no puede ser su opción, porque lo barato influye en la calidad y nosotros queremos la máxima calidad que se pueda dar. Vale, pois moitas gracias. Es que xa temos ao outro lado a Miguel. Miguel Ferreira. Moi boa tarde, Miguel. Sí. Vaya, que dificultad, pues qué dificultades temos aquí na tecnicidade. A verdade é que algunha cousa aparece aquí no noso as megas. No, a mesa de distribución que posiblemente teñamos algún fallito técnico. Sí, algún fallo, pero o noso técnico é extraordinario, a verdade é que sí. Algunha posibilidade, en principio el chama e escoita ben, pero despois na conexión pois sí. Non somos capaces de escoitar a Miguel. Ao mellor se lle decimos que chame el Kiko. Si lle decimos que yo chame... le voy a compartir el enlace también, Julio, vamos a ver si sí, sí, pero non ten el non ten a, digamos, a aplicación, ¿sabes? Exactamente. Y entonces ao non ter aplicación non é posible, non ten posibilidade de conectarse. Pero la verdad, pero no pasa nada, non os preocupéis, hombre, podemos ir hablando y mira, señor Antonio, o que pasa é que o técnico fala directamente con él, está concretamente conectando falando con él, pero despois na mesa ao darlle a posibilidade para que nosotros podamos falar desde aquí, desde pois parece ser que hai algún tema que non somos capaces de aceptar. Bueno, continuando co espacio que dicías ti, que aparte de do 12, ese característico o de améndoa, non? Sí. Que tamén pero tamén hai outras posibilidades, por exemplo, me parece que vin a la arpeira, vin la vica. Panchineta, sí. También hacemos panchineta del País Vasco. Incluso también, que es un dulce que a la gente le sorprende, pero tiene todo el sentido. Nosotros, como buscamos eso, llegar al mayor número posible de personas, hay un dulce que a mí personalmente siempre me ha gustado, que es la baklava turca, que es quizá es quizá el dulce más complicado, más difícil de hacer, porque es casi una joya. Requiere muchísimo trabajo, es muy, muy delicada, y Miguel también la elabora junto con su familia, y es exquisita. Es uno de los productos que más vendemos, curiosamente, porque es muy popular. La baklava turca es muy popular, además es muy cara, y sin embargo en nuestra empresa no es cara, es curioso. ¿Entiende? Entonces, claro, tenemos muchos clientes que la compran asiduamente. Claro. Pois, normalmente, sí. Estamos falando dun traballo que hai pouco tempo que comezaste a facer iso, ¿verdad? 2 años. En lo que es Moralón, 2 años, pero la familia de Miguel lleva, son más de 40 años con su panadería. Aquí está Miguel. Sí, xa temos a Miguel. Miguel. Hola, Miguel. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido, muchísimas gracias, Miguel. A verdad es que para nos es un placer y una honra poder tenerte aquí. Mm-hmm. Estábamos hablando de vuestra trayectoria, que antes, a pico pechado, dixécheme que eres ya a tercera generación, ¿no? Correcto. Esto empezó una época, años 30 aproximadamente, época de posguerra. Bueno, aunque en esa época no se hacía a nivel, digamos, profesional, ¿no? En aquella época era muy difícil. Sí que empezamos a sentar as bases do que hoxe en día somos, non? En esa época, os meus avós tiñan un forno rudimentario, o típico forno de pedra, sabes, que se facía, que había algunhas casas de aquí de Galicia de moitos anos. E empezaron a facer, non solamente que se podía cociñar comida, sino tamén pan. Empezaron a facer pan, empanadas. E aí empezou todo aí. Despois, na segunda xeración, xa foron meus pais. Meu pai era mecánico de motores de barco. Meu pai, traballou moito tempo en barcos, barcos mercantes, non? Iba por todo o mundo viaxando en barcos. Pero cando coñeceu a miña nai, foi cando empezaron... Claro, evidentemente, a vida, sabes, do mar non é moi fácil, non? Sobre todo cando queres ter unha familia. Sí. E aí, ao final, tuvo que deixar o mundo do mar, e foi cando meu pai tamén, porque isto que vos conto do meus avós era por parte de miña nai, vale? Pero meu pai tamén tivera, cando era mozo, cando tiña 15, 16 anos, tamén tuvera un contacto, sabes, antes de meterse no tema dos barcos e tal, pois co mundo da panadería. Ajá. E foi cando nada, pois decidiron, xa que tiñan os dous algo de experiencia, pois facer a panadería. Sí, sí, aí xa empezaron a nivel profesional no mundo da panadería. Isto foi por nos anos 70. Eles pois estuveron pois 30 anos da que te pego hasta que empezamos nós, os fillos, eu máis meus dous irmáns, e seguimos co tema. Sí, señor. Nora boa e moitos parabéns. Sí. A verdade é que e agora ampliaste a oferta para poder traballar online, que é decir que xunto con José Antonio formades unha nova proposta para poder darlle, ofrecerlle a todos os clientes e os que queiran. Por certo, tanto José Antonio como Miguel, podemoslle dar dous teléfonos aos nosos ointes para que se poidan en contacto con vosotros e pedir algún dos vosos produtos, non? Claro, por supuesto. Sí. En la página web que nosotros tenemos, pues pueden pedir en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días del año. Uh-huh. Tenemos el nombre es muy, muy sencillo de recordar, moralon.es, y ahí pueden pedir directamente. Uh-huh. Luego Miguel también, por ejemplo, ellos con la empresa ya de ellos venden también panes, es un producto que también ellos podrían ofrecer. Uh-huh. Ellos tienen la marca opandesanantonio.com. Uh-huh. Y entonces, pues eso es. Y la marca Moralón, lo que estamos haciendo Miguel y yo es potenciarla al máximo, porque tenemos un proyecto, como te conté, de no solo vender online, sino llegar a hacer pues tiendas por muchos lugares de España, mm-hmm, para poder acercar estos maravillosos productos de Miguel y su familia a todos los hogares en cualquier lugar, con una, mm-hmm, entrega en el día incluso, y lógicamente pues evitar esos gastos de envío que siempre van asociados, no en todos los casos, porque también hacemos envío gratuito. Pero claro, el enviar a domicilio siempre es mucho mejor si lo puedes hacer desde un mismo lugar, ¿no? Mm, claro. Mm-hmm. Miguel, yo quería te preguntar que, mm-hmm, que ¿cómo va esa relación de empresa de un galego con un arandés? Bueno, pues la verdad es que funciona bastante bien, porque yo pienso que los dos tenemos una manera de pensar bastante similar. Complementarios. Eso é, aparte que aquí cada un é especialista na súa parte, non? Claro, eu, evidentemente, claro, sou un especialista o que é no produto, non? Facer o produto, facer as cousas, sacar facer que o que en este caso as empanadas e os pastéis que facemos, pois pues, sexan os mellores. Claro. Que poda haber, non? El é especialista en temas de marketing, venta, sabes, contacto con clientes, claro, eso tamén se dá moi ben a el facer campañas publicitarias. Uh-huh. Sabes que hoxe en día nun negocio é fundamental as dúas partes, o sea, sí, de nada che vale ter un bo produto se non sabes vendelo, sí, e de nada che vale saber vender un produto se non tes produto para vender. Vamos, que o sea, que nos complementamos moi ben. Moi ben, moi ben. Ademais, pues, sabes por que se levantan ben? Porque son xóvenes os dous. Hombre, aparte de bueno, eso... Yo un pouco menos joven que él. Bueno, un poquito menos. Bueno, eres todo joven, un chaval. Bueno. Escoitad, en el espíritu seguro. Nosotros, como galegos, que xa levamos uns cuantos anos, verdad, desde o 86, sí, non? Foi cando, sí, comezamos aquí. Na radio. Na radio, sí, ¿no? Sí, pero... Pero aquí en Cataluña xa levamos... Xa, pero a radio en galego aquí, sí, dentro do ano 86, comezache ti. Correcto. Precisamente. Sí. Bueno, o caso é que quería dicirlle que a panadería, ou dicir, o pan de San Antonio, ese pan de San Antonio últimamente tamén ten transformacións, verdad, Miguel? Porque antes era o millo, o centeo, yo o trigo, pero agora aparecen pans de semillas especiais, non? Como le chaman ese espelma ou non sei que. Exactamente, sí. Agora mesmo estamos atravesando unha época de cambios, bueno, xa empezou hai moito tempo, uh-huh, non solamente en tipos de pan, senón en temas de consumo, uh-huh, en temas tamén incluso de modos de vender o pan, non? Uh-huh. Y sabes que aquí en Galicia, supoño que te levas hai moito tempo en Cataluña, pero bueno, aquí eu nacín, bueno, vivo aquí desde que nacín, e aquí levábase moito o tema do que era o reparto, sí, a domicilio, claro, casa por casa, barra, sí, por barra, non? Sí, ibas, sí, a Pobos... Pitabas o coche do pan, aí ven o panadeiro, e iban... Eso é. Que é o que está pasando agora nos últimos anos? Que en Galicia, lamentablemente, hai moita despoboación. Sí. É dicir, os povos cada vez están secándose en xente, porque a xente, pues, uns van morrendo, non se van, as casas, claro, van quedando vacías... e a xuventude o que vai para as cidades, vai para as grandes cidades, claro. E ao final o que quedan son os pobos vacíos. E que pasa? Que ese negocio tipo de ir de casa en casa, de pobo en pobo, xa non funciona. Por que? Porque son os custes son moi grandes, gastase moito en gasóleo, furgoneta, repartidor. Claro, claro. E estáse deixando ese negocio. O é outra tamén que a xente evidentemente cambiou e agora xa demanda outro tipo de produto. O sea, non é ese pan que se facía antigamente, o sea, o pan de toda a vida. Uh-huh. Agora o que distí, aparecen novas fariñas, eso, o pan de chía, o pan de espelta, o pan de trigo sarraceno, o pan de multicereais. Sí. O sea, hai moitísima variedade de pans moi saludables, pois que agora tamén nos demanda, evidentemente, hai que adaptarse aos novos cambios. Claro, e claro. Pero non sei se foi pola guerra ou por esta globalización, pero todas as semillas aumentaron de precio moitísimo, en verdad? As fariñas non sei, deron vos a vos moitísimo, sí. Moitísimos quebradeiros de cabeza, verdad? Moitísimo, nós tuvemos un incremento moi grande, aí haberá aproximadamente uns 3 anos, que aí incrementouse unha media de 20 céntimos por cada kilo que usáramos en fariña, que é moitísimo, sabes, 20 céntimos en kilo, moito. E sigue subindo, según teño entendido. E sigue subindo. A verdade é que este tema tamén é un tema global, porque nos, a pesar de que temos aquí grandes terreos en España para sembrar trigo, non se fai. Sí. O trigo principalmente ven todo de fora. Ven de Rusia, ven de Canadá, ven de Estados Unidos. Sí. E claro, eles ao final son que marca os precios. E se hai fortes claro. Subas de tal, ao final pois queda máis remedio que sabes que subir. E ao final, claro, nos dependemos estamos dependendo pois de outros países, do precio que marcan esos países, entendes? Sí, sí. É por eso. Bueno, o caso é que tendes precios imbatibles que na vosa páxina, tanto na de a páxina vosa galega que o pan de San Antonio como en Moralón, sí, señor. E tamén en Moralón, pues, ¿verdad? Exactamente, nos ofrecemos un produto aparte de altísima calidade, sempre temos prácticamente 4,9 puntos sobre 5 en puntuación Google, que está, vamos, prácticamente estamos rozando a perfección. E a xente pois valora moitísimo ese produto, vale? A parte esa maneira de facelo de maneira totalmente artesanal. Claro. Porque ao final tamén é o que prema, non? O sea, facer as cousas como se facían antiguamente, non? Pues, sin prácticamente meter ninguna maquinaria, facelo todo a man, claro. Facer o que son os recheos das empanadas, pois facelos a fuego lento, como se facían antiguamente, xa che digo todo, sin utilizar ningún tipo de aditivos, pues, nin colorantes, nin conservantes, todo como se fuera caseiro 100%. Pois, de verdade que é un placer e unha honra terte aquí. Vamos a intentar que tamén podamos volver a facer a mesma entrevista ou polo menos a mesma charla, tanto contigo como con José Antonio, se é posible, o xoves que ven ali na outra radio. Bueno, que che agradecemos moitísimo. Nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Digo, eu que temos un Excel con todas as persoas. Sí. Garantízoche que teredes moitísimo éxito, xa verás. Pues moitas gracias. E por eso luchamos cada día e con todo o nuestro corazón. José Antonio, en su parte como nosotros en la nuestra. José Antonio, tamén podedes haberá que ampliar tamén esta información porque o cordeiro de Aranda de Duero é maravilla. Por supuesto que sí, por supuesto. El único problema, fíjate, que nosotros tenemos, y esa es una de las razones por la que también yo me asocié con Miguel, con esta ilusión que tenemos, ya que, es decir, en el asado que nosotros vendemos, los cochinillos, los lechazos son cada vez más escasos. Claro. Porque la ganadería cada vez está más castigada, tristemente. Sí, señor. Entonces, el crecimiento que estábamos teniendo, gracias a Dios, es muy elevado y nosotros veíamos que no podíamos crecer. Entonces, a mí Miguel, en cuanto a nuestras empresas, me abrió un horizonte que realmente es ilimitado, porque siempre habrá harina, siempre habrá esos ingredientes maravillosos, pero bueno, que son más comunes de las empanadas gallegas. Sí, entonces, él y yo, que somos gente eso, con sueños, con ganas de prosperar y de llevar nuestros productos a todo el mundo, pues vimos ahí mayor posibilidad. Y esa es la razón por la que ahora en Moralón tú no puedes ver los asados directamente, salvo que ya seas un cliente nuestro. En ese caso, tú ya puedes comprar nuestros asados como algo, digamos, muy exclusivo. Sí, Y en frío, decir, mercar o producto sin asar también se puede hacer. No, es que... Vale, o sea, vale. Claro, no, no, es que es lo bonito del producto nuestro, que por tú eso, lo recibes, por eso, lo metes claro. en tu horno unos minutitos solo para calentarlo y claro, está como sí, recién sí. hecho en cualquier restaurante, pues, es una maravilla. Preguntaba eso porque precisamente hay una persona que nos dice, cuando nos falou de vosotros, a persona, un dos nosos escoitantes díxenos, que é unha maravilla, eu merquei unha, díxeme que era unha empanada de chocos, que disfrutou con ela. Tendes que falar con eles porque son fantásticos. Eu estiven encantado. Pois o que eu quero dicirvos que agradecervos moitísimo que estivera que perderades estes minutos con nosotros e damoslle publicidade. Que saibades que o noso programa remítese mañán en Radio Roncudo a partir das 10 da mañán. E que tamén se remite en Suiza. En Radio Fene tamén en Suiza. E tamén nos están a escoitar en Brasil. En Brasil. Bueno, que para nós é un prazer e unha honra tervos aquí e que volveremos a repetir. Moitísimas grazas por a vosa, por vosa atención. Moitas grazas a vosotros. Moitas gracias por todo. Un abrazo. Grazas, boas tardes. Un abrazo. Boa tarde. Despedímonos con música que o que facemos eso é adubiar o noso, o noso contacto e a nosa charla con música. Vamos alá. Os olhos requerem olhos e os corações, corações e assim os meus requerem os teus em todas as ocasiões. Aqui embora.